Contamos Historia. Con Roxana Puche. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien. Bien, por suerte. Nos vas a hablar sobre la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo, que tiene tanto para mirar y para contarte. Tanta historia. A ver qué me interesa, dale. Bueno, caminemos un poquito por esta Avenida de Mayo, que está situada en el barrio porteño de Montserrat. Uh-huh. Sí. Fue el primer bulevar, en ese término y en esa definición, que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Nació opulenta y majestuosa, y se transformó con el tiempo en un símbolo de las relaciones argentino-españolas y también en escenario de las manifestaciones sociales porteñas, ¿no? Las más importantes. Total, sí. Un dato importante, fue la primera avenida de la República y de toda Sudamérica. Ahora, Roxana, había algo antes en este trazado, digamos, ¿sobre qué se construyó esta avenida? Sí, en realidad se pensó primero en construirla sobre la avenida Rivadavia, que está paralela. Ajá, claro. Sí. Y después se evaluó sobre Hipólito Yrigoyen, que es la otra paralela. Sí, claro. Finalmente, el intendente decidió que lo mejor era abrir la nueva en el medio, como finalmente fue, y que trajo muchos dolores de cabeza porque habían construido en esa zona grandes palacios de la alta sociedad argentina, de una época de mucho dinero, y por supuesto la Plaza de Mayo estaba cerrada con construcción en lo que ahora es la Avenida de Mayo. Roxana, ¿sí? Si uno ve el trazado, viene la Avenida de Mayo y se choca contra la plaza. Y se choca contra la plaza, ahí claro. Empieza, en realidad empieza en la Plaza de Mayo. Claro, también, claro, de ahí para el otro lado, claro. Claro, sobre esa, o sea, la Avenida de Mayo finalmente corre, a ver, de este a oeste, entre estas dos laterales, ¿no? Hipólito Yrigoyen y Avenida Rivadavia, sí. Y conecta la Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso Nacional, claro. Más o menos el tramo de 10 cuadras. Uh-huh. Este planeamiento, justamente por lo que les estoy diciendo, que había que expropiar y tirar abajo muchos palacios, y en algunos casos la mitad de un palacio, fue muy discutido y fue muy resistido porque por esto que les cuento de la expropiación y la demolición, y también porque se discutió un fuerte debate de la opinión pública, porque muchos consideraban que antes de adornar la ciudad, entre comillas, lo mejor era empezar como prioritario tomar en cuenta las redes de agua, corrientes, desagüe, terminar con pantanos, con focos de infección, etcétera, ¿no? Uh-huh. Roxana, ¿sí? Roxana, ¿en qué año fue esto? Se comienza con las demoliciones en 1888 y el primer tramo se inaugura para el 9 de julio de 1894. Claro. Después se siguió construyendo. Fueron las primeras cuadras para justamente el aniversario que cayó del 9 de julio, que se festejó con pompas y circunstancias, ¿eh? Claro. La noche anterior, un montón de gente con antorchas, un festejo enorme. Fue, bueno, muy bien recibida finalmente, por lo menos por lo de la ciudad de Buenos Aires. Fue inspirada en los bulevares de París. Luego, lo que pasó fue que la inmigración española le puso un carácter hispánico, uh-huh, al cobrar, porque se puebla de teatros de zarzuelas, uh-huh, cafés similares a los de Madrid, Ateneo. Roxana, ¿sí? Roxana, ¿vos conocés Madrid? No conozco Madrid, pero sí conozco París, y para mí París tiene cuadras que son Avenida de Mayo. Bueno, vos sabés que la Gran Vía en Madrid, para mí es casi, bueno, voy a decirlo al revés en todo caso, porque no sé cuál fue primera y cuál fue segunda, pero son dos avenidas casi iguales. Y esto me llama la atención, ¿no? Porque acabás de decir que... Sí. Que tiene, bueno, fue pensada basándose en los preciosísimos bulevares parisinos, y de verdad a mí siempre me pareció una avenida españolísima, y a, bueno, a muchísima gente, ¿no? ¿Será por esto que vos decís que España le puso esta impronta después? Sí. La inspiración fue en París, y la prueba sería la siguiente, para mí, ¿no? Bien, es verdad, mucha gente compara con Madrid y mucha gente compara con París. Esa zona era de gente muy adinerada. Los palacios que se han construido y los edificios que se han construido a lo largo de la Avenida Mayo, en principio, que fue en manos de esta gente muy adinerada, ellos en realidad miraban a París, no a, a Madrid. Ah, sí, claro. Y muchísimas de las personas estas tan, con tanto dinero, hacían venir inclusive a los arquitectos o los ingenieros franceses para construir o para que dirijan la construcción de estos lugares, que es, los lugares los vamos a describir el viernes que viene. Hoy vamos a contar cómo se construye la avenida, ¿no? Ajá. Pero sí, mucha gente dice lo que vos decís, Silvia, que Madrid tiene casi... Yo no fui a Madrid, pero estuve en París, para mí fue... Pero muy sorprendente, calles enteras, o sea, tramos de varias cuadras, pero idénticos, idénticos a la Avenida de Mayo. Sí, bueno, la Gran Vía en Madrid, a mí me pasó lo mismo con la Gran Vía, realmente. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, hubo una mezcla, ahora cuando vaya contando, supongo que también esto hizo que se acercara un poquito también a España. Los sofisticados edificios que se hicieron acá en principios del siglo XX, que se usaron y fueron todos al estilo Art Nouveau, neoclásico, ecléctico, en definitiva fue el mejor ejemplo urbano de esta prosperidad que tuvimos en la Argentina, claro, de la época, ¿no? Pensemos, a partir de 1880, Buenos Aires empezó realmente a modernizarse y a cambiar. Uh-huh. Bueno, finalmente la vía que une al Congreso Nacional, Poder Legislativo, con la Casa Rosada, Poder Ejecutivo. Comento y agrego que cuando se abre la Diagonal Norte, la Roque Sáenz Peña, que dirige su mirada hacia el Poder Judicial, tribunales, para tener, podemos pensar, en un triángulo imaginario, los tres poderes más importantes de la nación, ¿no? Claro. La vía está entre, vamos a decir lo que dije al principio, entre el Congreso Nacional y la Casa Rosada, es la ruta obligada de los electos presidentes los días de las asunciones, sí, de protestas o para la realización de celebraciones durante las fechas patrias, como los famosos cortos para el carnaval, que durante muchos años fueron muy, muy festejados sobre la Avenida de Mayo. Es cierto, claro. Se iba a llamar 25 de Mayo, pero finalmente su nombre responde a homenajear a toda la Semana de Mayo de 1810. Y la verdadera motivación, más allá de ser el pulmón para el centro histórico, fue facilitar el tráfico comercial entre el puerto de Buenos Aires y la estación ferroviaria de Plaza 11, donde ya funcionaba el ferrocarril del oeste. Ah, claro. Y a lo claro, económico, como sabemos, siempre es lo que predomina, ¿no? Porque, efecto colateral fue la parte de salud pública. Sí, sí. Bueno, se establecen reglas de buen gusto, obviamente, para los frentes, justamente por esta idea de hacerlo como en París. Los edificios tenían que ser aireados, cómodos, bien iluminados. Tuvieron alturas uniformes, entre 20 y 24 era el máximo para la construcción, que ya no se respeta, obviamente. No, claro, claro. Bueno, las demoliciones, como te conté recién, Silvia, respondiendo a tu pregunta, comienzan en 1888. ¿Y qué destruyen primero? ¿Qué tiran abajo primero? Justamente los edificios que terminaban cerrando la Plaza de Mayo, que eran, los que estaban ahí eran la Casa de la Policía, se llamaba, y el Cuartel de Bomberos, más los tres arcos del lado norte del Cabildo. El Cabildo, claro. De hecho, voy a publicar fotos después en Twitter, porque tengo una foto divina, donde inclusive el Cabildo en ese momento tenía doble torre, que se había diseñado tal cual. Roxana, encontré una foto con el bulevar. ¿Viste lo que es? En los medios. Está muy, obviamente, blanco y negro. Es una especie de postal que alguien le manda a alguien. Hermoso. De Buenos Aires. Y está el bulevar, sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Todas estas fotos son bellísimas. Sí. Lo que pasa es que también tengan en cuenta lo siguiente. Fue doble mano la Avenida de Mayo hasta 1968. Claro, claro. Hasta 1968. Bueno, tenía... Miren los detalles, estos son detalles de los que me gustan traer a mí. Dice que copiando las ideas de París, en algunas de las esquinas tenían sótanos en donde se guardaban los instrumentos de limpieza. y a ambos lados habían sendos túneles que aún existen, tapados y sin uso, obviamente, sí, que transportaban las cañerías de agua corriente, gas y cables. Y otra curiosidad fue que, copiando costumbres de Londres, había mingitorios debajo de la avenida. ¡Mingitorios! Sí, parece que los únicos apresurados parecían ser los varones, y sin embargo, la característica es de las mujeres, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, tal cual. Bueno, otro tema. A pesar de que ya se sabía en ese entonces que los árboles plátanos provocaban alergias serias en las personas, fueron igualmente plantados en todo su recorrido, y algunos de esos quedan y están muy bonitos. Se iluminó con lámparas a gas sobre columnas de bronce a título de decoración, pero que se complementaban con el alumbrado eléctrico. Para el adoquinado, escuchen esto, se adoptó madera, como en Europa, en París y en Londres. Madera, exacto. Ahora, Roxana, qué maravilla cómo siempre se miró el faro europeo, realmente, exacto, ¿no? La exacto mirada puesta allá. Sí. No en nuestra región, absolutamente. Qué cosa, ¿eh? También lo pienso porque estas mismas familias de la alta sociedad, con tanto dinero, viste que el dinero fácil, como digo yo, el dinero dulce, provoca una vida distinta y mucho más fácil de disfrutar, entre comillas, y esta gente viajaba mucho a Europa. Y no iba a cualquier lugar de Europa. El lugar era París, básicamente, y después Londres. Sí, sí, era un faro. París fue un faro. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces les contaba que el adoquinado primeramente fue de pinotea. Miren qué lujo. Me hubiera encantado estar cuando lo llevaron. Claro, ¿no? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? Bueno, duró 2 años nada más y luego lo reemplazaron por algarrobo. Al momento igual de abrirse la avenida, los vecinos impidieron que fuera transitada por tranvías, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya por debajo, ahora lo vamos a contar, iban a circular tanto un subte como un tren. ¿Por qué? Porque en la primera década del siglo XX, miren lo que pasó, ¿se acuerdan que las jurisdicciones se juntaban, lo que era capital federal con la nación, ¿no? Hasta que se disputaron el territorio. ¿Qué pasó? El Congreso le entrega la concesión al Ferrocarril del Oeste para construir un tren, por esto que les contaba, de unir el puerto con Plaza 11. Entonces querían construir un tren subterráneo de carga de doble vía que uniera estos dos puntos. Pero al mismo tiempo, la municipalidad entregó la concesión a la compañía de tranvías Anglo-Argentina para construir un subte de pasajeros. Sí, sí. ¿Qué trajo esto? Un problema que lo resolvieron judicialmente. Entonces, el Ferrocarril del Oeste iba a usar una sola vía y a una profundidad que permitiera el subte de pasajeros. Entonces, ¿qué se discutió? El nivel de superficie. El primer nivel quedó para la municipalidad, que fue la que había dado la autorización del subte, y el segundo, el más profundo, le quedó a Nación, donde hizo finalmente de una sola vía este tren que todavía existe, les cuento, está atrás de la Casa Rosada. Sí. Así, bueno, para 1913, el segundo motivo de mucho orgullo para los porteños, el primer subterráneo también construido aquí, a cielo abierto, que también fue el primero en América Latina. Así es. Claro, claro. Decime. Te digo que vamos a tener que ir redondeando. Bueno, dale. Me parece buenísimo y te pregunto si tenés pensada la segunda parte para el próximo viernes. Sí, vamos a hablar un poquito de los bares y de los hoteles que se hicieron con la vida mayor. Que es más, cada uno tiene una anécdota, así que vamos a tratar de elegir los más llamativos para ser contados en el programa. Así que para la próxima vamos a hablar de eso. El Tortoni, supongo que en primer... Sería uno de los... Gati Chávez también, obviamente. El Barolo tenemos. El Palacio Barolo, claro. El Barolo. El Hotel Castelar, tenemos el Hotel Majestic, las cosas desaparecidas que ya no existen y que también tengo muchas fotos para poder publicar. Así que bueno, dejemos entonces el suspenso para contar sobre este tema el viernes que viene. Dale, gracias Roxana, gracias, y te esperamos el próximo viernes y te despedimos con un tema musical, ¿eh? Bueno, dale, les mando un beso a los dos. Nos vemos. Chau, chau.